El mundo de los sueños es inflexivo e indefinible, pero también hiperrealista. Onírica. Onírica. Microsonidos estéticos y lúcidos de una grácil estratosfera sonora. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Sensorial. El 2 de agosto de 2021 inició formalmente esta travesía sonora. Previamente, la morfología de un espacio radial en línea dedicado a la difusión de ambients y géneros afines constituía su estructura. El proyecto se materializó y aterrizó en el octavo mes del año citado. En 3 años se han creado 47 emisiones donde el género ambient impera. Onírica Sensorial ha difundido el trabajo inmersivo de productoras y productores de diversas naciones que ocupan los 5 continentes del globo terráqueo. Sin embargo, Onírica Sensorial no solo se delimita a la programación de ambient. En emisiones anteriores se han incluido piezas de electrónica temprana, paisaje sonoro, grabaciones de campo y experimentación. Se han realizado programas especiales dedicados a net labels y a la inconmensurable aportación de las mujeres en la confección de música ambient, así como DJ sets específicos y un par de entrevistas. Asimismo, fue presentada la primera parte de una retrospectiva del ambient producido en México que abarcó desde 1977. Gracias a los net labels y labels, y en especial a Pueblo Nuevo, también a Atlantea Records y Permafrost Visual Music, a todas y todos los productores que han confiado en Onírica Sensorial. Su profesionalismo, pasión y expertise nos brindan verdaderas joyas que día a día refuerzan y nutren desde lo molecular hasta el macrocosmo del género ambient. Expreso mi mayor agradecimiento a Arturo Medina Aka, DJ Loop y a Toxic Pro Radio por su gentil e incondicional apoyo brindado en todo momento. Asimismo, mi agradecimiento a Tania Soto por ser la voz de los identificadores que acompañan a los tracks presentados. El magno apoyo de todos ustedes que han direccionado a Onírica Sensorial a colocarse con números muy favorables en la plataforma Mixcloud, no solo a nivel nacional, sino internacional, es verdaderamente invaluable. Para Toxic Pro Radio y Onírica Sensorial es muy importante tu opinión y te hacemos un cordial llamado para que nos compartas tus observaciones y sugerencias para el mejoramiento de Onírica Sensorial. Será muy grato leerte a través de los canales comunicativos que mencionamos al final de la emisión. Hola a todos los escuchas de este maravilloso programa que es Onírica Sensorial. Soy José Luis Domínguez, director de Underprod Radio, donde también retransmitimos los programas de Onírica Sensorial, y quiero mandar una felicitación y un gran abrazo muy muy sinceros a mi estimado amigo Juan Acosta por estos 3 años de transmisión, y que sean muchísimos más, hermano. La verdad es un gran, gran programa y creo que la gente que te escucha no me va a dejar mentir. Muchísimas felicidades. Un grande abbraccio a Stanislao e un caro saluto a tutti gli amici di Onírica Sensorial. Festeggiamo insieme questo bellissimo 3º anniversario. Ciao da Matteo. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 47 de Onírica Sensorial. Espacio radial especializado en frecuencias emotivas de exhorto a la introspección a través del ambient y las texturas atmosféricas. Mi nombre es Juan Acosta, y recuerda que Onírica Sensorial se transmite por electrónica frecuencia de Toxic Pro Radio. En este programa del 3º aniversario, escucharás producciones de Argentina, Bélgica, Dinamarca, Irán y Perú. Los barcos solares de Rapa Nui, Cerdos de Marte y Welcome to the Earth son algunos de los títulos de la discografía del productor y músico argentino Carlos De Vicio. Carlos es también un destacado multiinstrumentista que, a través de los sintetizadores, guitarra, bajo y clarinete, sus composiciones musicales convergen en géneros de amplia pluralidad. Sin omitir que toca de manera magistral el saxofón, su estilo abarca desde lo experimental, música electrónica, blues y rock. En 2016 compuso el soundtrack para el cortometraje Petrel, dirigido por el realizador australiano Charles Broad. Para esta emisión especial del tercer aniversario, escucharás The Woman That Painted Music, un track con tendencia experimental y que forma parte del disco The Sun That Follows Dystopia, publicado el 1 de enero de 2023. Onírica, sensorial. There was a woman that drew sounds and painted music. There was a woman that drew sounds and painted music. There was a woman that drew sounds and painted music. There was a woman that drew sounds and painted music. There was a woman that drew sounds and there was a woman that drew sounds and painted music. There was a woman that drew sounds and painted music. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos de Vicia, soy un músico de Argentina. Hoy quiero saludar y felicitar a Onírica Sensorial con motivo de su tercer aniversario. En estos 3 años, este programa se ha convertido en el faro que guía a todos aquellos que navegan por la exploración sonora, por el ambient. Y en ocasiones como esta, la palabra apropiada es gracias. Gracias por dar a los músicos un espacio, por dar a conocer distintos tipos de música. Gracias, Juan Acosta. Gracias, Onírica Sensorial. Hello, my name is Ilir Vulka. I'm a sound artist from Albania, and I wanted to congratulate my friends at Onírica Sensorial and wish them a happy anniversary. Cheers from Tirana, guys. Shahin Sabadipol es un músico y compositor electrónico de Teherán. Parte de su trabajo se ha publicado en los labels Hermes Records, sello discográfico fundado en la capital iraní en 1999. Encaminado principalmente a la publicación de música persa de carácter contemporáneo, asimismo en las discográficas Flaming Pines y Shemrin Moods. Remembrance es una bella pieza a cargo de Sabadipol, donde conjuga un sonido ambiental con un cauteloso beat. Este corte es retomado del disco Absence, recopilación de música experimental iraní. Publicado en febrero de 2016 en el label londinense Flaming Pines, Onírica Sensorial. Thank you. Sensorial. Toxic Pro Radio. Bueno, un saludo a Onírica Sensorial, ojalá que siga por varios años más este espacio. Saludos desde Chile, aquí Michelle de Bufetín Sagital, Tanatolup, Fiesta de los Vientes. Así que eso, muchos cariños, saludos para allá y que siga por mucho tiempo más Onírica Sensorial. Hola Onírica Sensorial, quiero felicitarlos por su tercer aniversario, que esperemos sean muchos más de poder verlos y seguir retroalimentándonos musicalmente. Y enhorabuena, muchas felicidades para este gran proyecto y todo el equipo que lo conforma. Saludos, mi nombre es Diana Reynoso. Pau Grabowski es una artista de collage originaria de la ciudad de Copenhague, Dinamarca. Su trabajo es ampliamente reconocido a nivel internacional y consta de una amalgama de temáticas con base en la pintura, el retrato y la escultura, donde sobresalen el paisaje imágenes religiosas, la naturaleza y el misticismo. Sus ilustraciones son de tendencia surrealista con tintes ambivalentes, donde convive lo claro-oscuro y el color. Además, se desempeña como un destacado músico y productor con una amplia discografía bajo el nombre de Ojegun. Years of Absence fue publicado en diciembre de 2023 y es uno de sus trabajos sónicos más recientes. Esta producción consta de 3 tracks de larga duración. Portrait of the Green Twilight es el primer corte de este disco, una pieza emotiva que se acompaña del sonido de un órgano que desemboca en un ambiente nostálgico. Onírica sensorial. Thank you. sensorial. Tóxico Pro Radio. Onírica sensorial. Onírica sensorial. Tóxico Pro Radio. Thank you. C'est à Bonjour de France que je t'adresse, Stanislao, ainsi qu'à tes auditeurs et à ton équipe. Je suis Georges Panot, compositeur et producteur de musique électronique français. Je souhaite à ton émission Onirica Sensorial un bon 3e anniversaire. J'en profite aussi pour te remercier pour l'intérêt que tu portes aux artistes d'autres continents que tu fais ainsi découvrir au public de Mexico. Salut! ¿Qué tal, pandilla? Estamos nuevamente de fiesta, pues Onírica Sensorial celebra un año más de expandir nuestros horizontes sonoros con su programación refinada y gozosa. Yo, Champagne Supernova, DJ, productor y coleccionista de música, aplaudo con mucho entusiasmo esta tercera celebración y les invito a seguir apoyando, escuchando y festejando. Felicidades a Onírica Sensorial, a Sensor y a Toxic Pro Radio. Clear Morning es una de las piezas más bellas que conforman el larga duración titulado Arboreal. Este disco fue producido de forma conjunta por los músicos Atmosphere y Balsam, presentado en marzo de 2022 bajo el sello discográfico Atlantea Records, ubicado en la ciudad de Brux, en Bélgica. Onírica Sensorial. Muchísimas felicidades, Juan, por estos 3 años de gran labor difundiendo música a través de Onírica Sensorial. Enhorabuena y feliz aniversario. Hey, buenas. Soy David Lázaro, creador y productor de Proyecto Lazarus. Desde aquí quería felicitaros y daros la enhorabuena de corazón por esos 3 añazos. La verdad es que para proyectos y géneros experimentales, como en mi caso, es muy muy de agradecer espacios como el vuestro. Por eso, gracias a Onírica Sensorial y un abrazo enorme desde España. Hola, aquí Pablo Reche desde Buenos Aires, Argentina, con un gran saludo para Onírica Sensorial. Cursó un diplomado en creación sonora con nuevos medios en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, ubicado en la ciudad de Morelia, Michoacán. Asimismo, es egresado de la licenciatura en Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Rolando Apolo es un prestigiado docente y artista que conforma y enriquece la escena no solo de su país, sino de América Latina. En su haber musical encontramos sencillos y álbumes que abarcan desde el ambient, dream pop, experimental, noise y post-rock. ha colaborado en los colectivos Aloardi y Triach y en el sello de música electrónica experimental Bifronte Records de Morelia. Ha tenido una destacada participación en diversos eventos en Chile, Colombia, Brasil, México y Perú. Actualmente es coordinador de la comunidad de estudios sonoros en su país natal. Cuenta con amplia experiencia en la docencia en el área de artes electrónicas y mediación cultural en instituciones públicas y privadas. Sus proyectos integran prácticas con open hardware y software. Navegante es el track que escucharemos y forma parte de Telefásica, disco conformado por 9 cortes, el cual fue producido por Rolando en la ciudad de Lima entre 2007 y 2008, posteriormente distribuido por Superspace Records. Onírica Sensorial. Thank you. ¿Qué tal? Buen día a todos. Les habla Eduardo Saavedra del grupo de música electrónica La Plaza en la ciudad de Tijuana. Queremos mandar un grato saludo al programa de radio Onírica Sensorial. Les deseamos lo mejor en su aniversario. Hola a todos, soy Dante Saavedra de La Plaza. Felicito a Onírica Sensorial por su tercer aniversario. Mucho éxito y un saludo afectuoso a nuestro gran amigo Stanislao. ¿Qué tal amigos de Onírica Sensorial? Yo soy Arturo Medina, DJ Loop. Mi estimado Juan Acosta, por tercer año consecutivo, para mí es un gran honor y un gran placer poder formar parte de Onírica Sensorial y sobre todo felicitarte nuevamente por tercera ocasión y agradecer el gran trabajo de investigación que compartes con nosotros en cada una de las emisiones de Onírica Sensorial. Así que vamos por el cuarto año. Y también quiero agradecer a todas las personas que nos apoyan y nos escuchan en cada una de estas emisiones. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Por lo pronto, sigamos disfrutando de la experiencia sensorial. Desde Santiago de Chile, les envío un cariñoso saludo al programa Onírico Sensorial en su tercer aniversario. Muy buen trabajo el que realiza Stanislao Garatacha. Desde allá, desde México, difundiendo sonoridades diferentes a las que podemos encontrar en otras opciones. Un saludo y que siga la música y los descubrimientos. Soy Mica Martini, director de Pueblo Nuevo Netlabel. Hola, soy Mariana Ortiz en Blue. Enhorabuena por llegar al tercer aniversario Onírica Sensorial. Una felicitación especial a Toxic Pro Radio y Arturo Medina por el espacio y difusión, y a su creador, Sensor. Tu dedicación a explorar y compartir música electrónica y ambiente todo el mundo es realmente inspiradora. La pasión por los detalles e investigación en cada track brillan en cada episodio. Por muchos años más de descubrir y celebrar todos juntos la belleza y variedad de la música, larga vida a Onírica Sensorial. Muchas felicidades. Track 1. Informe tomada del Bandcamp del músico Carlos de Vicia. Corte 5. Información consultada en la página del músico Rolando Apolo y en su cuenta de Bandcamp. Amigas y amigos, les recordamos que Onírica Sensorial se retransmite todos los sábados a las 20 horas por Underprot Radio en San Luis Potosí. Información, redacción, guión, producción y conducción, Juan Acosta. Intro, outro, postproducción y difusión, Arturo Medina y Toxic Pro Radio. Observaciones y comentarios te puedes dirigir por inbox a las cuentas de Facebook de Onírica Sensorial y Stanislao Garatacha. Por tu atención, mil gracias. Onírica Sensorial. Ambient y texturas atmosféricas. Onírica. Onírica Sensorial. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Onírica. Onírica Sensorial. Cada 15 días tenemos una cita los lunes a las 10 de la noche. Onírica. Onírica. Sensorial. Toxic Pro Radio.